de razón y de autoría. La luz en el horizonte permeaba sus claros, permeaba sus sombras. La luz delineaba a la mujer dormida, con sus senos como volcanes, con su esencia, antes o después, el más allá. De razón y de autoría, de sabores que su boca destila, de sentimiento e instinto que hacen honor a su palabra y a su proyectar. La luz en el horizonte permeaba sus claros, permeaba sus sombras. Sus haces de luz permeaban la planta y todo el diseño, abajo y arriba. De razón y de autoría, de sabores que su boca destila, de sentimiento instinto que hacen honor a su palabra y a su proyectar. La luz en el horizonte permeaba sus claros, permeaba sus sombras. La luz delineaba a la mujer dormida, con sus senos como volcanes, con su esencia, antes o después, el más allá. Okay.